Yo vivo aquí en el cerro. ¿En qué trabajas? Yo estoy ya jubilado. Antes estaba en los colegios, en la limpieza de colegios. Vale. ¿Tienes familia en el barrio? Sí, mis nietos y mis hijos también son del barrio y yo vivo en el barrio. ¿Cómo ha sido tu vida? Muy bien. Llevo muchos años en el barrio. El barrio ha sido un barrio muy trabajador y un barrio muy bueno. ¿Un acontecimiento que quieras descartar? ¿Cómo cuál? Ya. Es que no lo entiendo, el acontecimiento en el barrio. Algo importante que te haya pasado en tu vida, algo que haya marcado en tu vida. Hombre, a mí la preparación para trabajar en los ayuntamientos, he trabajado público. Eso es lo mejor que me ha podido pasar, aparte de la familia. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Yo ahora mi tiempo libre voy a llevar a los nietos al colegio, que los tengo en los institutos. Recojo en la enseñanza primaria otras nietas y los llevo a los deportes y los llevo a todos lados. Lo acompaño, lo saco, lo llevo y lo acompaño. ¿Participas en alguna acción del barrio? Sí, cuando hay protesta, voy. ¿Qué necesidades hay en el barrio? ¿Qué? ¿Qué necesidades? Aquí en el barrio, hombre, ahora mismo se ve que, por ejemplo, más actividades para la juventud y eso sí, hacía falta. Algo que promoviera a ustedes, aunque eso es cosa de los colegios, pero tenía que haber otras actividades por las tardes, donde las criaturas se distraigan, no le cueste dinero. Porque hay actividades que cuesta dinero. Yo tengo una nieta en natación sincronizada y eso cuesta dinero. No está subvencionado ni nada, tenía que estar subvencionado. ¿Qué servicios hay para las necesidades del barrio? Pues la verdad que no me he entretenido en pensar, pero siempre hace falta ayuda, hace falta, siempre hay necesidades. En un barrio de trabajadores y con tantas personas siempre hay cosas que hagan falta. ¿Cuáles servicios tendría que tener el barrio aparte de las que tiene ya? Yo, hombre, en barrio, sobre todo la sanidad, aumentarla porque el barrio ha crecido mucho. Un barrio que tiene muchísimos habitantes, es un barrio bastante grande. ¿Cómo podemos ayudar desde nuestro instituto? ¿Del instituto? ¿Sí? Por ejemplo, a organizar cosas para las personas mayores que se puedan involucrar con ustedes. Cuesta trabajo tirar, pero por ejemplo, los familiares que os llevan porque tendréis personas mayores que os llevan y que os acompañan al colegio, ¿no? Al instituto, ¿no? ¿Cómo sería tu barrio ideal? Yo la verdad sea que este barrio me agrada mucho y yo vivía en otro barrio y lo vi esto porque esto era como un pueblo. Tenía la cadencia de un pueblo, conocía a todos los vecinos, si hay un problema con vecinos de ayuda, en ese aspecto hay mucha convivencia y si pasa alguna cosa, están los vecinos y te apoyan. Muchas gracias. De robo, pues nada, ni nada.